Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. En los Cuentos para Ulises está siempre Juan Carlitos Ortega. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, amiga. Buenos días. ¿Qué tal, por Cáceres? Qué contenta estoy porque finalmente, como anunciábamos esta mañana a las 8, la líder de la oposición birmana, Suu Kyi, pues ha salido en libertad después de 7 años y medio de arresto domiciliario. Antes estuvo en la cárcel, en fin, tantos años privada de libertad y por fin hoy ha podido salir de su casa. 7 años y medio, imagínate, sí, con sus días, sus noches ahí. Es horroroso. Terrible, sí, terrible. Sí, no, es una locura. O sea que... Pero ha estado 15 años al final sin libertad de esta pobre mujer, Estamos un poco locos, en este mundo, la verdad. El mundo está loco. Como una regadera. Y algunas personas que están en el mundo, más locas que el mundo incluso. José María. Aquí estoy, permanentemente, desde esta mañanita temprano. Me encanta ese espíritu. No había nadie por la calle. ¿Y ahora qué? ¿Tampoco hay nadie por la calle porque todos están aquí? Oye, qué bonito local, Es una iglesia esto. Yo lo sé, menuda iglesia, menudo retablo. Fantástico. El sonido es horrible, pero bueno. No, desde aquí se escucha muy bien, Es lo que tenían las iglesias. Desde ahí sí, pero aquí los que están aquí están sufriendo mucho, creo. Y están de pie. Es que a mí lo que me hace sufrir es que están de pie. Y los que no, están en un banco de madera. De estos que a mí me costaba aguantar una misa una hora sentada en un banco. Hombre, tienen la ventaja de que pueden cambiar de posición, se pueden poner de rodillas. Ya se lo he dicho antes, que se pueden poner de rodillas, pero parece que nadie ha querido cambiar de posición. Bueno, Ese eco, ¿no?, de las iglesias, imagino que los que están detrás lo oyen. Qué ambiente aquí en Cáceres esa noche, no te lo puedes ni imaginar. Un mercado medieval, la gente, la comida, hasta altas horas de la madrugada, unas brasas fantásticas para comer asados. ¿A qué hora todos te acostaste? Comiendo con la mano. Sí, qué bien. ¿A qué hora te acostaste ayer, José María? A las 11:30 aproximadamente. Ah, bien, bueno, bien, ¿no? Ya sabes que aquí con Pepa, de repente son las 11, se levanta, adiós, y se va. Sí, lástima que no todos los que iban por la calle a esa hora y pasaban por delante de mi ventana pensaran lo mismo. Buena, Pepa. José Miguel y yo no hemos pegado ojo. Porque eres muy sensible a los ruidos. Sí, es verdad, soy sensible a todo. Ya. Lo dice ya. Juan Carlitos, ¿de qué va tu cuento hoy? Va sobre un escritor que se llamaba Bernardo y yo he querido dedicar, pese a que el contenido del cuento no tiene obviamente nada que ver con Berlanga, lo he querido dedicar a la memoria de José Luis García Berlanga, que es, sin duda, ha sido el mejor director de cine de este país. Y además hay una cosa brutal, y es que yo creo, sinceramente, que el 90% de mi humor se fue colando, de este humor que tengo, que no sé si es bueno o malo, pero se fue colando sin que yo me diera cuenta desde pequeñito a través de sus pelis, ¿no? ¿Tú crees que te ha influido mucho Berlanga? Absolutamente, absolutamente. El 90% de lo que yo soy es Berlanga, probablemente. Pero que, yo te digo, se fue filtrando sin que te des cuenta, ¿no? Y por eso yo, que creo mucho en estas cosas de que se filtran sin que uno sea consciente, procuro y procuraré, sobre todo más adelante, ponerle a Ulises, a mi hijo Ulises, ¿no?, como sin querer la cosa, cositas que se puedan ir filtrando, ¿no?, porque hace mucho eso, ¿no?, y es muy, muy importante. O sea, que el cuento de hoy dedicado a este brutal... A Luis García Berlanga, para él, en memoria de Luis García Berlanga, el cuento para Ulises de hoy. Vamos. Adelante. Había una vez, en un país muy lejano, un escritor muy malo llamado Bernabé, al que le costaba muchísimo escribir una sola línea. Ojalá pudiera escribir una obra genial. Una tarde, estando solo en su habitación, Bernabé gritó con gran fuerza: ¡Que quiero escribir una obra genial y quiero que sea ya! Y entonces apareciósele una hada madrina que de esta manera le habló: Bernabé, soy el hada madrina de los deseos. Acabo de escuchar que quieres escribir una obra genial, ¿estoy en lo cierto? Bernabé estaba tan entusiasmado que ni siquiera tenía el ánimo para sorprenderse. Sí, llevo toda la vida queriendo escribir una obra maestra. Y díjole el hada: pues te doy la oportunidad de lograr tu objetivo. Y fue entonces cuando ese extraño ser incorpóreo expuso su plan perfecto. Tú no has de escribir ninguna obra maestra porque ya hay centenares escritas. Solamente tienes que elegir una de las ya existentes y diremos que tú eres el autor. Bernabé, decepcionado, repúsole al hada madrina lo siguiente: pero eso es imposible. Las grandes obras maestras son conocidas por todos. Me acusarían de plagio. Y el hada madrina de los deseos continuó hablando: te equivocas en algo. Eliminaremos todas las pistas. Haremos desaparecer al autor de la obra que tú elijas. Lo borraremos para siempre del grandísimo mapa de la historia. Nunca habrá existido. Su obra será tu obra. Si te decantas por Hamlet, por ejemplo, eliminaré a Shakespeare de la memoria de los hombres y así, cuando la lean, lo harán por primera vez y todos te aplaudirán entusiasmados creyendo que la obra es tuya. Aquello parecióle a Bernabé una idea genial. ¿Qué me dices? ¿El Quijote, la Divina Comedia, los hermanos Karamazov? ¿Qué obra quieres que piensen que has escrito tú? Bernabé estaba contento como jamás lo había estado en su vida. Y ni siquiera le dolía que el autor de la obra que él escogiera fuera eliminado para siempre de la memoria de los hombres. Adelante, di, ¿qué obra quieres? Bernabé meditó profundamente y dijo algo que provocó que el hada madrina falleciera inmediatamente de un infarto. La Biblia, elijo la Biblia. Y colorín colorado, este cuento austrohúngaro para Ulises, dedicado hoy al mejor director de cine del mundo, José Luis García Berlanga, ha terminado. Tú imagínate la madrina, Pepa, cuando dice la Biblia, dice, hostia, ¿a quién mato yo, no? Y se muere del susto. Hombre, claro, tenía que eliminar a Dios de la memoria de los hombres. Bueno, no entiendo, bueno. Entiendo perfectamente. Oye, mañana, como me toca, es la nueva sección, nueva sí, vieja. La nueva, que ya es vieja. Sección, pero, tengo ya el adelanto de lo que va a ser. He descubierto que hay un pequeño pueblo de Galicia con unos habitantes que están reconstruyendo el Imperio Austrohúngaro. Están reconstruyéndolo allí, pieza a pieza, en un pequeño pueblecito de Galicia, en homenaje a Berlanga. Y mañana vamos a entrevistar a todos esos seres que quieren reconstruir el Imperio Austrohúngaro en Galicia. O sea que no se lo pierdan. Pues mañana homenaje a Berlanga en la nueva sección de Juan Carlos Ortega. Oye, un beso a todos. Otro para ti, guapo. ¡Viva Cáceres! Eso. Viva Cáceres, claro. Hombre, que sí. Gracias. Aplaudiendo en una iglesia, ostras. Esto es como lo de Viva Cartagena, ¿eh? Sí. Ya sabes, bueno, la anécdota nos la contará algún día Jaime Azpilicueta, pero más o menos va por ahí también. Es para ganarse el favor de la gente. Hombre, claro, no, pero en este caso es verdad, porque la mayoría de mis novias buenas han sido de Cáceres. Las de verdad, las que me han marcado. Las 40 o 50 que me han marcado han sido de Cáceres. Y todas están aquí hoy, buscándote. Seguramente. Todas están buscando. Son las que han aplaudido, sin duda. Un besito. Un beso, hasta mañana. Gracias. Chao.